Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches y bienvenidos todos a una semana más a vuestro programa Voces del Misterio en la 91.6 FM en Sevilla Fútbol Club Radio. Esta semana os vamos a traer, hace poquito tuvimos una primera parte donde hablábamos de investigaciones y nos quedamos con un poco de miel en los labios, vamos a traeros de nuevo algunos grupos de aquella noche y donde nos van a contar los lugares que han visitado, donde han realizado experimentaciones y donde han vivido experiencias y psicofonía. Eso es la primera parte. En la segunda traeremos a nuestro compañero Antonio Pastor, que nos va a hablar sobre el tema de psicofonías. Así que sin más, vamos a comenzar con el programa. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues primero quiero dar la bienvenida y las gracias a mi compañero que está aquí hoy en el estudio conmigo, que es Lorenzo Cabeza. ¿Qué hay? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gustaría, la verdad, que fueras comentando conmigo y con nuestros compañeros lo que van siendo sus investigaciones y, claro y qué sí. Te va pareciendo. Encantado. Cuando buscamos el significado de lugares encantados, su definición nos dice que es un lugar donde se han producido cualquier tipo de fenómenos paranormales. Y aunque sean lugares donde creemos que no va a darnos resultados por su característica, a veces lo inexplicable sucede en este lugar. Hoy vamos a hablar de dos lugares en concreto, con dos grupos de investigación, donde se puede decir que son lugares encantados. Vamos a comenzar con ADOF, que son amigos del oculto de Baza. Ellos son María Piedad y José Manuel, ya han estado aquí en otras ocasiones con nosotros. Y como os decía en la presentación, se nos quedó pendiente algunas de las psicofonías impresionantes que nos traían de ese lugar. Queremos que escuchéis la siguiente psicofonía, los siguientes resultados, y para ello quiero que nos cuenten qué lugar es y qué sucedió aquella noche. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez con vosotros. Buenas noches. Agradecerte, José Manuel, que estés con nosotros de nuevo. Cuéntanos, ¿dónde nos marchamos y cuéntanos un poquito del lugar? Sí, bueno, esto es una casa señorial de la localidad de Armilla, que es una población del área metropolitana de Granada, sí. Y que en la actualidad pues es una casa museo, un museo etnográfico, que se ha rehabilitado y adquirido por el ayuntamiento para tales fines. Uh-huh. Y lo bueno que tiene, o lo enigmático que tiene, es que se cuenta y siempre se ha contado que ahí había un fantasma, ¿no? Incluso tuvimos la oportunidad de, en su día de poder entrevistar al último casero que estuvo en aquella vivienda, ¿sí? En esa casa señorial, que murió hace un par de años, con unos 90 y tantos años, y nació en esa casa incluso. Y decía que de chico, con 9 o 10 años, pues que el fantasma le soplaba y como él decía, me aventaba el pelo, decía, ¿no? O sea que estamos hablando de que ese fantasma y esa fenomenología existía desde los principios de los años 20. Uh-huh. O sea, del siglo 20, perdón, uh-huh. Los años 20 estamos ahora. perdón. No pasa nada. un lazo. y ya te digo, es un lugar muy enigmático. y hemos tenido la oportunidad de estar durante 8 o 9 años investigando en aquel lugar, uh-huh. Donde pues se ha obtenido distintos resultados de captar orb, cómo incluso se forman unos orb, no es que los veas pasar, sino cómo se forman y luego se desplazan en un vídeo con un circuito cerrado que dura solamente 1 minuto, o sea, aparecen durante 1 minuto, igual que aparecen, desaparecen, o sea, y durante ese minuto hay como lluvia de distintos tipos, ves cómo se forma uno, cómo se desplazan otros, cómo uno llevan con un poco de haz de luz, sí. Etcétera, y luego pues si hay que es digamos lo que hoy en día se puede demostrar, los equipos de investigación, que es lo que podemos más demostrar, porque quizás lo que con los aparatos, con la tecnología que tenemos, es lo que mejor podemos captar, el tema de parafonía, ¿no? Uh-huh. Pues, se han captado infinidad de parafonía en aquel lugar. De hecho, la primera vez que hablamos con vosotros, nos trajisteis una psicofonía impresionante, que la verdad hemos querido volver a recordar y a traer, sí. para quien no pudiera escuchar esa noche el programa, pues bueno, que la disfruten con nosotros, ¿no? Habéis hecho investigaciones en ese lugar y además acompañado con un gran experto en psicofonías, parafonía, que es don Pedro Amoroso. Correcto. Es decir, que bueno, pues como sabéis y como, bueno, mucha gente, incluso oyentes vuestros, lo saben, pues nosotros pertenecemos, aparte de ser un grupo de investigación, pues también pertenecemos a la SAI, uh-huh. María Piedad como investigadora, y yo pues tengo el placer de ser el delegado de Granada y Almería de la SAI, ¿no? Entonces, pues claro, poder disponer de Pedro... Es un privilegio y bueno, nos une la amistad de muchos años, y hemos podido contar con él varias veces para investigaciones, tanto aquí en Armilla como en Orce, en Benamoré, en distintos sitios de la localidad, de las distintas localidades de Granada. Pues sí, la verdad es que es un privilegio. Yo me queda pendiente el conocerlo. También me queda pendiente el disfrutar, bueno, de aquel lugar con ustedes. Pero bueno, todo se andará. Yo te emplazo porque, como sabes, el 21-22 de marzo habrá un evento en Benamoré, en el antiguo cementerio de Benamoré. Y Pedro Amoró será uno de los conferenciantes que queda ahí. Y si no, porque te viniera mal por trabajo o alguno de tus oyentes, emplazo que el día 16 de mayo, uh-huh. va a haber un congreso en Armilla, en esta casa García Viesma, de la que vamos a hablar hoy, sí. donde también estará pues junto a Fede Padial, uh-huh. a José Antonio Caravaca, a la Stiberman, pues estará también Pedro Amoró. Ay, estupendo, pues yo creo que vaya cartel, vaya cartel de lujo, vamos. Bueno, intentamos que esté un poco a la altura de porque sabes que lo que hacemos es intentar reunir un grupo de amigos, sí. claro. intentar pues eso, acercar este tipo de amigos que tenemos la suerte de ser amigos de ellos, al resto de amigos que por otros medios a lo mejor no pueden conocer y sí. que puedan disfrutar de ellos, indudablemente. Yo creo que esto es lo primordial, prácticamente lo que mantiene vivo este mundillo del misterio es eso, es la amistad y estas reuniones que se hacen a lo largo de toda España, que van reuniendo grupos de investigación con gente más profesional, con gente que se van introduciendo poquito a poco en este maravilloso mundo, este veneno llamado misterio. Ahí está. Y es eso, prácticamente el fin es ese, el podernos reunir, el podernos juntar y echar un buen rato con amigos, y si es disfrutando del misterio, pues ya lo bordamos. Y evidentemente claro. aprender todos de todos. Eso... Ahí está, María Carmen, tú lo has dado, porque nunca se está en la posesión de la verdad, no. y menos en este mundillo, incluso, cuando todo es extraño, todo está por investigar, todo está por descubrir, cualquier información, no porque lleve mucho tiempo, no porque esté arriba, por decirlo de alguna forma, de la pirámide, tengas toda la información, no. Ellos, los grandes, por decirlo de alguna forma, los que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a verlo en Cuarto Milenio o escucharlo a través de Miguel Blanco, etcétera, que algunas veces nos parece inaccesible, son gente muy humilde, que están todo el día trabajando y aprenden de los más chiquititos, de los sí. que estamos como nosotros, que llevamos, como dice aquel, 2 días en las investigaciones. Si nos comparas con ellos, pues sí, 2 días, evidentemente. Sí. Pues si te parece bien, vamos a comenzar con la psicofonía o parafonías, como bien has explicado. No sé cómo lo hacemos. Digo, dices tú lo que sí, captáis, bueno, para que los oyentes se les haga más fácil. Sí, o... sí, lo podemos decir, o si quieres ponerla y luego yo lo explico, ya como vosotros veáis. Venga. O sea, yo me adapto a vuestra disposición. Pues decir, para, a vuestra disposición. Para no influenciar los oídos de los oyentes, vamos a poner el audio y luego comentamos qué es lo que dice, dónde la captáis y en qué momento. Me parece perfecto. Vamos con ella. Pues yo la escucho clarísimamente. Sí. Además hay un rap característico, sí, después de lo que dice, que, sí, que perfectamente se escucha, va con nosotros. Claro, sabes que muchas veces las parafonías necesitan ese rap para uh-huh. modular, ¿no? Indudablemente pues necesita cerrar y sale, pero decir que a las personas que están oyendo que la psicofonía está un poco tratada, o sea, decir que como se pone aquí la radio, nosotros hemos tenido, claro, que limpiarla un poco y amplificarla 20 decibelios, claro, o sea que, claro, que la gente no piense que cuando van a gastar una psicofonía porque ellos no lo escuchen la den por mala y decir no, pues yo no tengo nada, pues esto no está un poco, es verdad que no se ha hecho nada más que eliminar un pelín de ruido y amplificarla, no sé, nosotros intentamos no tocar nada para que no pierda esa tonalidad ni esa musicalidad de, exacto, la psicofonía, pero sí hay que amplificarla para que puedan ellos escucharla, porque sabes tú que la psicofonía es como mejor se escucha con unos cascos y sentado, tranquilo, con un buen aparato. Claro. Y claro, a través de la radio es difícil hacerlo llegar si no haces este proceso de amplificarlo unos decibelios, ¿no? Evidentemente, cuando hay una parafonía buena, no hace falta mucho más. Con, sí, ampliar, ya está, tenemos pues, suficiente. Pues, como decía, esta psicofonía nos dice, y estamos pues investigando, íbamos de un lugar a otro, y de cierta forma pues estábamos desplegando todo el material y estamos pues con una grabadora, siempre ponemos, o sea, hacemos las sesiones durante un periodo controlado, durante 2-3 minutos, pero siempre utilizamos una grabadora que la ponemos desde que llegamos hasta que nos vamos para cotejar si entra en, porque sabes que hay veces que puede entrar psicofonía en dos aparatos distintos o entrar, sí, solo en uno, uh-huh, pues eso, experimentar, ¿no? Y en la grabadora que dejamos al principio en esa habitación que utilizábamos como de, digamos, de centro de control, pues nos sale esta psicofonía que dice, va con nosotros. Qué curioso. Muy curioso. Nosotros también tenemos esa costumbre desde antes de entrar en el lugar, poner siempre una de las grabadoras y llevarla siempre encendida grabando. Y sí, la verdad que curiosamente es una de las es uno de los aparatos que más parafonía o más psicofonía capta, ¿eh? Bueno, nosotros la experiencia que tenemos, eso que es lo que te iba a decir, quizás es la que menos capta, pero sí la que suele captar es la que capta o antes o después cuando casi no tiene aparato, ¿no? Uh-huh. O sea, suele captar en esos momentos, ¿no? Pero luego sí es verdad que durante los procesos que hacemos de 2-3 minutos de forma controlada, es la que menos capta, ese tipo de grabadora. No sé por qué, o sea, no te puedo dar un porqué porque lo desconocemos, pero de hecho utilizamos grabadoras, digamos, de gama alta, como puede ser la Zoom, la H6. Uh-huh. Entonces, intentamos que eso, pero aún así es la que quizás la que menos cantidad psicofónica tiene, pero de las que capta, suele captarlas de una calidad bastante bastante fuerte. Sí, sí, vamos, más que la H6 estamos hablando de grabadoras ya en palabras mayores, vamos. Pues vamos a pasar al segundo audio. Y a ver qué escuchan los oyentes. Pues característico también esos raps en medio de una pequeña conversación. Hay que decirte que es brutal, vamos, brutal, porque es que se escucha perfectamente, perfectamente, vamos. Una voz que dice buenas tardes, no hay ensayo. Ahí está. Pues da la casualidad que en esta casa, esa casa museo, pues resulta de que utilizan la casa museo, pues digamos para inventar como una especie de la noche de Halloween y tal, como una especie pues de teatrillo, ¿no? Sí. Pues pues comentando pues el posible fantasma que vive ahí, ¿no? Uh-huh. Y dio la casualidad Pues que esta grabación fue unos días antes y resulta de que nos decía, buenas tardes, no hay ensayo, hombre, fue a las 4 de la mañana, pero bueno. Bueno, igual andaba un poco despistada la mujer. El tema ahora no lo llevaba muy bien. Eso también podríamos decir que se podría hacer en vez de una parafonía lo que es un sonido residual, ¿no? Lo vimos una conversación que se ha hablado días anteriores o meses anteriores. Lo que pasa, Lorenzo, que yo casi lo que me induce a que sea una parafonía, como había comentado antes de Carmen, es el tema de los rap. Sí, eso sí es muy característico de... Es característico de las incursiones parafónicas, uh-huh. Y entonces por eso yo casi me lo descarto como residual y lo tendría casi como parafonía, y sin embargo, como advirtiéndonos a nosotros que no va a haber ensayo, que o sea, que qué hacemos allí, ¿no? Sí, es como si os estuviera viendo y os dijera, oye, que buenas tardes, que no hay ensayo hoy. Andemos ahí vosotros, ¿no? Totalmente. O sea, como intentar interactuar, ¿no? O sea, yo lo entiendo así, pero bueno. Pues vamos a pasar al tercer audio. A ver qué es lo que dice. Esta es buenísima. Sí, bueno, tiene una musicalidad. Es casi la voz de la de antes. Te iba a decir que me parecía muchísimo la voz de la similar, anterior. O muy similar. Y sin embargo, lo que nos hace un poco extraño, o nos hace particular esta parafonía, que la expresión cosis, no, o sea, allí en Sevilla, pero por ejemplo en Granada no se utiliza, a no ser que sea por el personal médico. Exacto, ¿no? aquí nadie dice me he dado en el coxis. Dice no. en el culo ¿En directamente el culo? Y ya está, ¿no? O sea, bueno. Pues sí, la verdad es que es rarísimo. Puedo decir que la Casa García Viedma, uno de los últimos dueños de esa generación de García Viedma, pues fue don Luis García Viedma y era médico. Ah, bueno, oye, pues qué buen detalle. Un dato que se queda. Hay que dar datos. Sí, totalmente. Pues sí, me he quebrado el cosi. Hay que buscar, como digo, hay que buscar siempre el porqué. Claro, y tirar de la historia, claro. intentar cotejar lo que tiene una investigación, que no sea la investigación ni solo de un día, ni solo del lugar. O sea, tienes que complementar con todo lo que puedas, con siempre. La gente del pueblo, los lugareños, con la documentación que pueda haber, con la historia, con todo. Es lo que siempre decimos, una investigación no es ir 3 o 4 horas por la noche a las 2 de la mañana con una grabadora, 2 linternas y por la mañana salir a las 6 de la mañana de allí y decir, ¡ea! Ya hemos hecho una investigación. Ya he investigado. Así investiga España en 3 días. Claro. Bueno, ya eso sé. Eso es como nosotros muchas veces lo hablamos por el grupo de WhatsApp con nuestro director, nuestro amigo José Manuel García Bautista. Sí, y él siempre tiene una frase que es muy curiosa, porque él dice, sí, eso es turismo de misterio. Eso no es investigación de campo. Además, ahí está. Nosotros somos de los que pensamos que nunca una investigación se cierra, si hay que volver... Hay muy poquitas. Sí, es rarísimo, hay que volver de día, de noche, a mediodía, en invierno, en verano, porque es que siempre o casi siempre te están dando datos nuevos. Bueno, pues vamos a pasar al cuarto audio y esta es curiosa, vamos a ponerla y ahora la comentamos. De nuevo ese raps y señora y el mismo timbre de voz. Sí. Esta incursión parafónica fue de creo que la primera que no sé si puede ser la primera, pero sí de las primeras que captamos en el lugar, y íbamos con la antigua concejal de cultura, que íbamos haciendo un recorrido por toda la casa con los planos de la casa museo y situando lo que había anteriormente y lo que hay ahora, ¿no? Sí. Para el tema de investigación. Y concretamente, pues pasamos por una sala que se suele utilizar ahora para exposiciones, que se llama la sala Miguel Hernández, que se suele para exposiciones pues de cuadros, etcétera. Y una de las partes que da de esa sala da al exterior de un patio y digamos que tiene una ventanita y da esa pared sigue estando de la originales, esa no se ha reformado. Y entonces lo curioso es que dice, señora, esta pared. Pues sí, la verdad es que es muy, muy curioso. Y además lo que comentamos, la misma voz de mujer con el mismo tono cantarín. Y el mismo rap. siempre ese rap. Exacto, ¿no? Que, ese que, sonido que es lo que te hace... que y aparte cuando te ayuda a analizar o a pasar de forma digital en el ordenador y analizarlo, que te hace agudizar los sentidos cuando escuchas cerrar, dices, ay, aquí hay algo, aquí hay algo. Pues sí. Y ahora vamos a pasar a la parte donde esas psicofonías fueron grabadas junto a don Pedro Amorós. Sí. Vamos a hacer exactamente igual, las vamos a poner y luego sí. las vamos comentando y ya nos dice qué es sí, lo que se dice en esa sí. psicofonía. 2 minutos, 4 segundos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, esto después del congreso del año pasado, bueno, perdón, de hace 2 años, pues estaba un grupo de personas, entre ellas Fede Padial, uh-huh. mi amigo y delegado de la SEI en Cádiz, Pedro Amorós, Oscar Fábrega y un grupito, estamos 7 u 8 personas. Y Pedro, pues indudablemente, era el que iba controlando las sesiones, iba dirigiendo la investigación, había un silencio sepulcral, no había nada. Uh-huh. Y bueno, como veis, pues él va pues anunciando cada grabación para que quede registrada, los minutos, pero etcétera. Como se debe de hacer, eso claro. es así. Y le dicen, a mí me rayas. A mí me rayas. Es muy, bueno. muy curioso, la verdad. Hay que decir que Pedro lleva años sí, en este, sí. en este, lo que es en parafonía y en psicofonía y está especializado. Sí, bueno, de hecho tiene más de 70.000 incursiones parafónicas, todas estudiadas y analizadas. O sea que creo que poca gente en el mundo puede tener la cantidad que tiene está él. Está claro, vamos, está claro que son muchos años dedicados a lo mismo y que gracias a él, pues. Pues vamos aprendiendo poco a poco. Ahora tiene unos vídeos en YouTube que va enseñando a cómo hacer. Y sí, la verdad es que está muy curioso y está muy bien porque te va corrigiendo fallos que a lo mejor claro. te piensas que lo vas haciendo bien sí, y no, sí. no, te va corrigiendo pues, perfectamente. Como dice en el canal de Aventura del Misterio, que es su canal. Sí. De hecho, parte de los últimos vídeos, pues hemos sido partícipes del grupo A2 junto con él, uh-huh. pues de investigaciones de otros lugares, que no es este de la Casa García Viedma, pero que hemos estado ahí en Granada junto con él investigando. Pues sí. Vamos a pasar a la segunda, y que dice, esta la voy a decir, que sí. nos dijese qué necesita. Vamos a escucharla. Que nos dijeses qué es lo que necesitas. Bueno, como habéis escuchado, pregunta Pedro, uh-huh. ¿qué es lo que necesita? Y le hace una contestación rápida, Ave María. Ah, como si necesitara un Ave María. ¿La podemos poner otra vez? Vamos a ponerla, si no te importa. Que nos dijeses qué es lo que necesitas. Y me hace escuchar perfectamente. Sí. Buah. Pone los pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Es una voz metálica y pone los pelos de punta. Y es como sí. un hombre, es la voz es como de... Sí, un hombre mayor y salta eso. Entonces, claro, el preguntar, porque estábamos hablando, intentando interactuar, pues quizás con el último, el casero este que hemos hablado, que uh-huh. murió que murió concretamente hace 3 años, pero que cuando estuvimos no hacía ni un año que había muerto, ¿no? Entonces... De cierta forma, pues estábamos intentando pues claro. hablar con él, claro. porque era pues, decir, de las personas que teníamos más o menos localizadas, que habían estado viviendo y tal y cual, pues por los posibles nombres y tal y cual, intentar interactuar con esa entidad. Y automáticamente pues, contestó eso, ese Ave María. Cuando nosotros nos preguntan muchas veces qué hacemos en las viviendas privadas, ¿no? Que vamos y cómo podemos ayudar, nosotros decimos, vamos, intentamos que nos diga el por qué está ahí, si necesita algo, y muchas veces nos ha pasado eso, o flores, o una misa, o rezar, o... Claro, algo que le ha quedado pendiente, indudablemente, claro. muchas veces, claro. Evidentemente. Sí. Vamos a pasar con la tercera, que dice libertad. Sí. se ve como... Se escucha perfectamente también. Libertad. Lo parte, bueno, en dos, se lo parte en dos. Lo parte en dos fonemas, sí. Indudablemente. Pero bueno, lo anecdótico que tiene esta inclusión es que la calle que da justo atrás, que es donde tenía la entrada, digamos, a corrales, que porque tenían vaca, tenían una serie de cosas, uh-huh. Esa calle se llama Libertad. ¡Buah, qué bueno! La calle Libertad de Armilla. ¡Qué bueno, qué bueno! O sea que... Bueno, es curioso que justo la calle de detrás se llama así y se recoja una parafonía con ese nombre de la calle. Muy, sí, muy, sí, buena. Y vamos a pasar a la cuarta, donde... Esta me voy a callar, vamos a comentarla, sí, después. Antes hemos grabado una psicofonía que decía Ave María. ¿Qué significa? Bueno, qué ahí fuerte. Queda. Como hemos estado hablando, que se invocó o se intentaba hablar con el creador de Cocacero, tal cual. Uh-huh. José Pedro, claro, como hacíamos las incursiones, luego se escuchaba parte de los resultados, algunas eran muy latentes. Pues claro, en esta parte de esta inclusión, pues pregunta a qué se refería cuando pedía ese Ave María. Y tú fíjate qué casualidad la que respuesta. Dice casero. La verdad, ¿sabes?, es que cuando vas a estos sitios y vas consiguiendo este tipo de pruebas, ¿no? Sí. La verdad es que es una ayuda, porque entras en un lugar muchas veces que no sabes ni la historia, ahí no está, conoces, y el mismo lugar te va contando, sí, lo que va sucediendo, ¿no? Además, el compañero Pedro es asiduo ahí escuchando los audios en el mismo, sí, momento que lo están, sí, grabando. Intenta, pues, porque ayuda, marca, y entonces, uh-huh, a la hora de trabajarlo en un estudio, pues siempre, claro, no vas desde cero, llevas... Sí, y puedes ir redirigiendo, claro, la investigación. La investigación, realmente. Claro. Lo que no he escuchado, José Manuel, en ninguno de vuestras participaciones anteriores aquí, ¿sí?, lo que es la Spirit Box, ¿no sois partidario de...? Bueno, la polémica yo, Spirit Box, ¿no? Bueno, claro, indudablemente al pertenecer a la SAI, pues vamos un poco marcando las directrices que marca la SAI, claro, y el gran Pedro, como estamos hablando. Sí, Pedro no es de Spirit Box. La Spirit Box es un aparato de experimentación. Claro. Indudablemente son frecuencias hercianas de radio. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que te pueden entrar programas de radio que hay alrededor. Si tú te das cuenta, casi el 90% de las preguntas que se hace cuando estás haciendo incursiones de parafonía es dame un nombre, dame, uh-huh, una fecha, dame no sé qué. O sea, es muy fácil que en un programa de radio, cuando está hablando un locutor, puede salir un nombre, puede salir un número, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, claro, cuando te hace un barrido de frecuencia y te sale un nombre, un hueso, había que descartar. Sí, puede dar lugar a equívoco. Claro, para que no fuera eso, tendrías que coger todas las frecuencias que hay en aquella zona, en ese mismo minuto, y ver que no haya dicho ese nombre. Claro. Y eso sería para darlo como a una auténtica parafonía. O bien, utilizar la Spirit Box, si hay sitios que se pueden utilizar, pues como puede ser dentro de una cueva, que la onda herciana son cero, claro, no entra ninguna. Las minas que suele haber en Huelva, y un montón de sitios, que ahí es imposible que entre ninguna frecuencia de radio. Mm. Ahí sí es bueno, porque si casta algo, sí, claro, puede darse como auténtica parafonía. Por eso digo que nosotros la tenemos, hemos experimentado con ella, pero no nos ha dado los resultados que nosotros queríamos, puesto que coincide muchas veces con voces que pueden ser esos programas de radio de algún locutor que da un nombre, que da un número, que da cualquier cosa, y te puede llegar a dar a confusiones y a ser paranoias auditivas. Porque, claro, tú dices un nombre, y claro, si se llama Carlos y en ese momento has escuchado Carlos, quieres darlo como parafonía, porque tú tienes ganas de investigar, tienes ganas, claro, de... Y puedes cometer el error. Entonces, por eso digo que nosotros no solemos utilizarlo, por eso, para evitar errores. Intentamos evitar todos los errores posibles. Hombre, nosotros solemos usar una jaula de Faraday, que eso ayuda. Sí, pero la jaula de Faraday, Mari Carmen, que sí, se utiliza, el problema que hay, que ninguna es eficaz, porque ninguna tiene su tomatierra. Claro. ¿Entiendes? Entonces, sí, y por donde o bien sale el altavoz, o bien por donde sale cualquier cosa, a no ser hermética, entra, uh-huh, la onda herciana. Claro. Entonces, con lo cual, aunque te elimina parte de la frecuencia, no te elimina la totalidad. Hombre, está claro que hay que no se puede una basar una investigación simplemente en los resultados de una spirit bomb, ¿no? De una sesión de spirit bomb. Para eso hay otro tipo de pruebas y para eso se dice de ir varias veces, en distintas horas. Utilizar, okay. Por ejemplo, los medium, aunque es una parte subjetiva, que no se puede agarrar, que es la parte subjetiva del psiquismo, pero, sin embargo, en el medium, aunque no pueda demostrar nada, para mí es mucho más eficaz, por ejemplo, que una spirit box, porque... ¿Ustedes lleváis alguna en vuestro grupo? Sí. Aparte de que sé que Piedad tiene ese... Sí, María Piedad, pero bueno. Ese don y ese... Alguna vez hemos coincidido con el que hemos aumentado y viene un par de medium más, que una es amiga de María Piedad, uh-huh. Que vive en Barcelona y cuando suele venir a Granada y solemos hacer investigaciones, sí. Pues se viene con nosotros y nos ayuda y nosotros nos ayudamos de ella, ¿no? Claro. Y bueno, quizás también Anabel pues también tiene ese don de menos grado que María Piedad, pero también tiene, pero uh-huh. Eso es que siempre tenemos algún tipo de medio alternativo aparte de María Piedad. Pues la verdad es que es curioso. Por cierto, quería comentar, vaya fotografía extraña que colgó de ese café, Pedro Amorós, de ese café de Piedad, con ese pájaro y luego contó la historia La historia es que es real, porque el día anterior, ella tenía le gusta mucho los animales, en mi casa parece un zoo, como yo digo, y ella tenía un canario que la había criado ella a mano, pero ese canario tenía una enfermedad que en la nariz, pues como creaba como una especie de pus, le costaba la altura del pico, ¿no? Y ella, durante 3 años, la ha estado limpiando casi 2-3 días, y el día antes que viniera Pedro Amorós, este pájaro murió. Total, que llega Pedro Amorós, llegó ese día, estaba Pedro Amorós, Copérnico, García y Triana, uh-huh. Y nosotros dos, y fuimos a tomar café a una cueva que tiene mi suegra en la localidad de Benamora. Preciosa, por cierto. Y tomando café, vio el humo, le hizo gracia a Pedro y le echó la foto, pero él no se dio cuenta del pájaro, hasta el rato que nos pasa la foto, dice, escucha qué humo más bonito, que tal y cual. Y entonces miramos y digo, coño, si esto parece un pájaro, cuenta María la historia del pájaro, y entonces empieza a aumentar en el móvil, dice, hostia, sí que tiene toda la forma. Es que es curiosísima, ¿no? Cuando la vi me quedé un poco... Perfecto, vamos. Bueno, pues José Manuel, espero poder ir uno de esas dos citas que nos ha dado, espero poder conocer esa casa museo de Viedma y nada, y echar un rato con ustedes. De hecho, si me perdona, ¿sí? Quisiera decir una cosa que tiene, incluso para que tú veas que el ayuntamiento, uno de los antiguos alcaldes, cuando inauguró la Casa Museo de García Viedma, uh-huh. En una de las paredes puso como una especie de leyenda, si quieres te la puedo leer, que es muy cortita. Sí, claro, venga. Dice, en torno a la vivienda se ha contado interesantes sucesos y leyendas. Se cree que relacionados con algunos de sus antiguos habitantes. Hay alguien que afirma haber visto sombras, haber escuchado pasos, o incluso haber sentido físicamente su presencia. Sería ideal que este antiguo habitante de la Casa de Armilla nos contara su vivencia. Sería el tesoro más preciado de este museo. Pues la verdad que es muy... O sea, que esto lo reconozcan los políticos, ya entonces interesante. Sería, claro, interesante. Entonces es lo que te iba a comentar. Que esto lo reconozca un ayuntamiento, estaríamos hablando de otro caso similar al del castillo del Coronil. Un fantasma reconocido. En el que la Junta de Andalucía reconoce de que a las 12 de la noche en los Miranetes se puede ver la sombra de un caballero oscuro esperando a su amor eterno. Sería ya el segundo caso que conocemos de un fantasma reconocido por la entidad de política. Claro. Ahí está. Bueno, pues José Manuel, recuérdanos la fecha, las dos fechas, por favor. Sí, la primera, y te doy rápido más o menos los ponentes que van a ir. Será el 21 de marzo y el 22, uh-huh. Que es un fin de semana, sábado y domingo. El 21 de marzo empezará por la mañana, desde las 11 de la mañana, porque tendremos el Dragón Invisible, con Jesús Ortega haciendo el programa en directo. Uh-huh. Vendrá también un neuropsicólogo, que es Ignacio Martín Cuadrado, uh-huh. Jorge Sánchez, Jesús Callejo, Pedro Amorós, Adop Y bueno, queda uno que tenemos todavía una sorpresilla que estamos nos va a última hoy, quizás. Entonces, bueno, pues, pero aún todavía no te lo puedo terminar. Quien quiera saber que vaya a verlo claro, y fuera. Claro. Y el día 20, y el día 22, que es el domingo, pues entonces lo que se va a hacer es una ruta guiada, uh-huh. que hay dos opciones, o bien será por la localidad de Baza, que tiene una cantidad de monumentos, y bueno, es una pieza clave en el tema de la Reconquista y tiene el Palacio de los Enríquez, de los tíos carnales de los Reyes Católicos, uh-huh. etcétera, un montón de cosas. O bien la ruta de los primeros pobladores de Europa, que es la localidad de Galera y Orce. O sea que estamos andando una de las dos rutas que será. ¿Vale? Muy, muy interesante. Pues, y el siguiente es en Armilla, que uh-huh. es el 16 de mayo. El 16 de mayo será también mañana y tarde. Sí. Que por la mañana pues tendremos la proyección de la película de Alan Stiberman. Basada en esos reales de este guaraní que lo abduce un ovni, uh-huh. Podemos ver la película de él, y luego pues tendremos por la tarde una serie de charlas que irán a través de Fede Padial, sí. de José Antonio Caravaca y de Pedro Amorós. Bueno, vaya, pues fin de semana de grandes. Estas son las dos citas que tenéis con Adolf, con Amigos del Oculto de Baza. José Manuel, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros. Gracias siempre a vosotros, sabéis que es un placer y dispuesto a colaborar con vosotros cuando haga falta. Muchas gracias, compañero. Un besazo para ti y para Piedad. Ahí, gracias. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues después de la intervención de nuestros amigos de Adolf, con esos maravillosos resultados, pasamos a nuestro siguiente invitado. Él es Álvaro Skipper, que también nos ha acompañado en otras ocasiones, es miembro del Inframundo Paranormal GTE, y una cosa curiosa que yo conozco de él es que le encanta analizar los aparatos que va a utilizar en sus investigaciones. Álvaro, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿De qué lugar nos vas a hablar? Cuéntanos un poquito sobre el lugar y los resultados que has obtenido en ese. Ya, mira, nuevamente te voy a hablar del matadero, que una vez te lo comenté. Sí. A ese ya he ido dos veces y cada vez ese lugar ha sido más activo. Cuando yo he hecho la presentación, que no sé si nos has escuchado, cuando he hablado de la que es definición de lugares encantados, te dicen que es eso, es donde suceden fenómenos paranormales, y estaba comentando que a veces, aunque tú pienses que no va a pasar en un lugar algo, como en un matadero, que suceso trágico, aparte de bueno, lo que se hace en ellos con los animales, ¿no? Para que influya en ese lugar. Estamos hablando de que puede influir, pues, no sé, lugares que haya sido anteriores. Claro. Porque es que es curioso de que encuentres psicofonía y encuentres, como te ha pasado a ti, en sucesos paranormales en ese lugar. Y te digo, ha sido no solamente psicofonía, sino son pasos que andan, sientes presencias que andan dando vueltas alrededor tuyo. ¿Y qué más? ¿Qué más has podido vivir en ese lugar? Mira, en ese lugar hay una energía bastante fuerte. No sé si en algún momento habrán hecho alguna ouija, habrán abierto algún portal, pero no hay ninguna señal de eso. Pero sé que la zona ha sido una zona muy activa en la guerra civil. Ajá, entonces puede haber sucedido hechos trágicos que hayan fomentado lo que allí pasa, ¿no? Exacto, eso es lo que sumo yo, que puede ser el terreno. Pues claro, sí. Porque eso, han llegado después, muchos años después, han montado allí el matadero, bueno, que es una, hombre, como yo digo, que le pregunten a los pobrecitos de los animales, ¿no? Uh-huh. Lo que pasan allí dentro. Pero no vienen influenciados los supuestos fenómenos paranormales, no vienen influenciados por el matadero. Es anterior a... Claro. claro, anteriores. Y ahora, como nosotros nos pasa, hay muchísimas investigaciones que hemos hecho. Bueno, ahora mismo estamos en una investigación, en una barriada de aquí de Sevilla, y la chavala no lo ha dicho. Oye, es que estos pisos, son nuevos. Y bueno, pero es que son nuevos el piso. Los terrenos, a lo mejor, hace 200, hace 400 años, pasó aquí, a lo mejor, lo más grande. Hubo claro, algún suceso, claro, que algún haya suceso despertado, trágico, que ha despertado después esos supuestos fenómenos. Exacto. Y es más, he ido a un hospital oncológico que nunca se inauguró. Ostras. Nunca hubo muerte. Es más, yo ahí estuve 55 minutos. No pude estar más. Tuve que salir por la cantidad de hechos que habían ahí y el hostigamiento que teníamos. Pero y es que es una cosa curiosa, ¿cómo explicas un lugar que ni siquiera sea, que no ha tenido sufrimiento, no ha tenido experiencia de muertes, no ha tenido, cómo hay eso ahí? Es que mira, justamente esto está relativamente cerca al matadero. Ajá. Por eso asumo el terreno, e incluso ahí habían cosas de rituales. Vale, pues entonces seguramente esté muy influenciado por todo. Está muy influenciado el lugar. Pues sí. Si te parece bien, vamos a ir pasando a la primera psicofonía y, sí, y la vamos comentando, qué día la encontrasteis, si estabas solo, si hubo hechos en ese momento que te hicieran saber que algo raro estaba pasando en esa zona y la hora y, bueno, los detalles, ¿no?, de esa grabación. Vamos a empezar con la primera, que dice... Vamos. Cállate. No sé, pues dígame cuándo usted murió. No sé, pues dígame cuándo usted murió. No sé, pues dígame cuándo usted murió. Bueno, pues perfectamente, Ceci, cállate. Sí, se escucha. Lo que sí te iba a preguntar, porque bueno, yo sí conozco ese aparato, pero habrá muchos oyentes que les suene raro ese sonido. Entonces me gustaría que le explicaras un poco qué es ese aparato. Mira, la Keo Box es un aparato que cuenta con dos pedales de guitarra, sí, de los cuales con ese puedes limpiar un poquito lo que es el audio de la PCD7. Uh-huh. Ahora, como yo trabajo la PCD7, también anteriormente trato sacar de máximo el ruido. Claro. O sea, yo le bajo mucho el ruido a la PCD7. Uh-huh. Y me sale casi limpia. La verdad es que se escucha perfectamente. Y generalmente ahí lo que sale podría llamarlo una voz. Prácticamente elimina el ruido completamente. Sí. Uh-huh. Sí, y lo único que hago yo al final, porque ahí son dos audios originales, un tercer audio que está un poco amplificado, si es que necesita, pero sí está ralentizado para que la gente pueda entender que realmente lo que dice. Sí, sí, la verdad es que ayuda bastante, más que nada para los oyentes que no tengan el oído quizás tan preparado como nosotros que llevamos años, es mucho más fácil como lo has hecho, la verdad. Así es. Cuéntanos, ¿qué día encontraste esa psicofonía? Ya. Si fue el primero, si fue la segunda vez. Fue la primera vez. O sea, todas las que te envié son de la primera vez. Ajá. En esa oportunidad nosotros estábamos en un galpón que tiene dos naves, de las cuales están unidas por un pequeño puente. Álvaro, ¿sueles ir solo a estos lugares o vas acompañado de un equipo, de un grupo? Generalmente voy con una persona más. Ajá. Pero ahora estoy armando un grupo para ser más o menos 5 personas. Sí, se trata de ir compensando, quizás cada uno se dedique a algo, ¿no? En ese grupo. ¿Tú utilizas, porque hablando con Adolf, con José Manuel, nos comenta de que a él le gusta llevar una integrante que sea como medium, ¿no?, sensitiva. ¿Tú eres partidario de ese grupo que estás formando, agregar alguna? Mira, la chica con la que estoy conversando en estos momentos ahora, ¿sí?, tiene la capacidad, pero yo no quiero que me diga hasta que yo saque los resultados. Claro. para poder corroborar qué es lo que me dice ella. Exacto. Con lo que logro yo. Exacto, así os compensáis, pues, ¿no?, el trabajo. Sí, sí, y así yo no llego tan inducido a saber qué es lo que pasó en el lugar. Pues sí, la verdad es que... Y después yo voy corroborando, sí, tienes razón, concuerda lo que dices tú con lo que salió. Y yo soy partidario de esa manera. Yo lo veo perfecto también. Vamos a pasar a la segunda, que dice, hola, exacto. Correcto. Hola. ¿Me has dicho hola? Hola. Hola. ¿Me has dicho hola? Hola. Hola. Hola. ¿Me has dicho hola? Hola. Hola. ¿Me has dicho hola? Hola. Pues se escucha perfectamente. Además, por la respuesta de tu compañera, lo escuchasteis allí, ¿no? Directamente. Es así. Se escuchan directamente. Y por eso que ella dice, ha dicho hola, y él responde, exacto. Nosotros en una investigación, en un panteón, que estuvimos hace un año más o menos, cuando nos marchamos yo di las gracias por la vivencia, ¿no?, allí, por lo que los resultados, y escuchamos en directo un de nada. Mira, a mí me pasó eso en un orfanato, pero esto fue captado con una grabadora. Yo dejé la grabadora... Y le digo, aquí le dijo la grabadora para que ustedes puedan comunicarse. Y yo me fui a analizar otra zona, cosa de no afectar ese lugar. Claro. Después cuando llego, le digo, muchas gracias. Cuando analizo, minuto antes que de las gracias, me sale una voz de una niña que me dice, gracias. Qué bueno, parece que no, pero sí, sí. Que sí. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, no lo sé, díselo tú. Delante puesto un par de pasos. Delante puesto un par de pasos. Delante puesto un par de pasos. Volvemos a esa voz de mujer, ¿no? Sí. Yo creo que es casi el mismo timbre de voz, ¿no? Sí, me han salido varias veces las mismas entidades llamándolo de alguna manera, respondiéndome. ¿En ese matadero qué es lo que queda, Álvaro? ¿Hay algo? ¿Hay maquinaria o algo? No, solamente la infraestructura sólida. Las paredes, vaya, no las hay... Las paredes, sí. Madre mía. ¿Y dónde se encuentra ese? Bueno, si nos puedes decir más o menos. Sí, este es el matadero de Villa Vicioso de Odón. Ajá, vale. Pues, dime. Como te digo, ese es súper grande, ese matadero tiene dos naves. Incluso tenía una zona en un principio que ellos depuraban el agua. O sea, falta tiempo para recorrerlo. Enorme por lo que dice. Sí. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, sí, ¿cuál es? No, esta voz se me perdió. Ahí está. ¿Lo ven? No, esta voz se me perdió. Ahí está. ¿Lo ven? No, está el cabo, se me perdió. Ahí está. Esa, si no me equivoco, con grabadora. Sí, bueno, hay la voz del hombre sí se escucha más metálica, pero la de ella se escucha perfectamente. Sí, sí, y eso que y es grabadora esa. Estás comentando, se me ha perdido el K2, ¿no?, en ese momento. Sí, es que justamente está el K2 está marcando y yo con la cámara empiezo a buscarlo y digo, se me perdió el K2. Y ahí donde me dicen, sí, ¿cuál es? Pero además eso como si estuviera interactuando contigo, como diciendo, ¿cuál es de los aparatos que traes? ¿Cuál es para ayudarte, no? Exacto. Es curioso, es muy curioso. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, ha pasado aquí siempre. Perfecto. Por si aquí, si te fijas, aquí están las... Pues ha pasado aquí siempre, la verdad es que un susurro como si le costara trabajo, pero y además esa es grabadora también, ahí no hay Spirit, no hay Geobox, no hay nada. No hay nada, ni siquiera es grabadora en este caso. ¿Ah, no? No, yo estoy filmando con el móvil. No me lo puedo creer. Yo voy filmando con el móvil y yo estoy hablando de la zona donde pueden estar los animales, y por eso digo, puede haber sido aquí. ¿Has investigado un poco a ver si hubo algún accidente o algo, Álvaro, que pueda... No he encontrado información respecto al lugar. No hay. Y no, es que no sé dónde podrías... ¿Un archivo o un algo...? Voy a tener que ir al ayuntamiento. Bueno, claro. Justamente con las personas con las que estoy reunida ahora. Sí. Son de la zona de donde está el lugar. Así que les voy a preguntar si ellos pueden conocer algún contacto. Claro, a ver si puede ser por casualidad que algún trabajador, hombre, accidente pasa por desgracia en cualquier tipo de trabajo y quizás, no sé. Puede fallecer alguno. Por lo menos, por lo que yo he tratado de buscar e indagar, no sale mayor información de la historia del matadero. Lo que sí tengo claro es que sale tanto voz de masculina, de hombre, como de mujer. Sí, y creo que la última que viene es buena. Pues sí, vamos a escuchar esa última que nos dice buena, que dice, sígame. Hay un poco de calor aquí, ¿eh? Sí. Hay un poco de calor aquí, ¿eh? Sí. Hay un poco de calor aquí, ¿eh? Sí. Bueno, pues cuéntanos un poco porque tu compañera reconoce un foco de calor en ese momento, ¿no? Sí, justamente esto fue al inicio, cuando llegamos y estamos buscando los puntos calientes del lugar. Uh-huh. Y justamente esa zona, ese día estaba nublado, imagínate, estaba nublado hasta afuera, el lugar no tenía techo y estaba más caluroso que lo que estaba encerrado. Y era súper notorio el cambio de temperatura que había ahí. Y por eso ella lo comentó. Uh-huh. Y justamente también, como te digo, ese video, o sea, esa grabación es captada con el móvil. Qué bueno. Y vamos grabando, buscando las zonas de punto caliente. Muchas veces nos llenamos de maletines con aparatos, con cámaras, con grabadoras de última generación y lo más sencillo, como en este caso tú, recoges dos grabaciones, dos parafonías, dos psicofonías, como la quieran llamar, con un teléfono móvil. Mira, y lo más simpático de todo esto fue que cuando yo llegué, pues con mi handycam, y dije voy a empezar a grabar. Y se me echó a perder la cámara. No grabó, no sí. Funcionó nunca más el REC. Sí. Hasta el día de hoy. Y después yo voy a buscar la otra cámara, que estaba puesta en un trípode, y no estaba. Qué fuerte. Y después, cuando termina toda la investigación, me voy, encuentro la cámara en el suelo, al ingreso. Ahora, lo curioso de esto es que la cámara venía puesta en el trípode, y tú te sabes que se adornillan por abajo. Sí. Y después se coloca sobre el trípode. Uh-huh. y esa parte del trípode que se atornilla la cámara, sí, estaba en el trípode. O sea, desatornillaron la cámara. Pero qué fuerte. ¿Y cómo? No sé. Pero bueno, es curioso. Bueno, sí, nosotros hemos pasado experiencias últimamente, desde luego, fuertísimas. Y de esto, de cosas inexplicables. Pero desatornillar la cámara, bueno, desatornillarla de, un poco. Hace poco, en el poblado fantasma, le dieron una patada directamente, es que así, tal como suena, una patada a un sensor de movimiento. Y eso no es lo curioso, Álvaro, lo curioso es que hizo una L. Es que el pasillo hacía una L y el sensor de movimiento, sin dar en ninguna pared, porque no dio en ninguna pared, nada, hizo la misma L. La L. Vamos, brutal. Es que cuando llegamos nos creíamos, a primera instancia, que había entrado alguien, como coge un poblado abandonado que hay en plena sierra de Huerva. Yo me creí, digo, bueno, algún zorrillo, algún animal que ha entrado y, tú sabes, la ha visto allí con las luces, la cogió con la boca y se la ha llevado. O algún, que allí van muchos chavales por la noche del pueblo y, tú sabes, con el mordillo de que dicen que está encantado, que van muchos chavales, mucha juventud. Y digo, bueno, pues algún chaval que la ha visto y para hacernos la broma o lo que sea, la ha cogido y nos la ha quitado. Pero es que habíamos tres hombres, sí, un compañero, mi hijo mayor y yo, y dimos una casa, que la casa era bastante grande, pero bueno, nos separamos y dimos, bueno, cinco o seis huertas pues, alrededor de la casa, y allí no había exactamente nadie. Nadie, absolutamente nadie. Y te digo, sí, yo con Mapi, ese día decía, pero ¿cómo no sabes? Porque ya traía esa cámara. Es curioso. Y dije, muy ¿cómo? Me dijo, yo no sé si venía la cámara. Es muy curioso. Y dije, ¿cómo que no? Y dije, sí, yo la probé, la instalé en mi casa y hago todas las pruebas necesarias y venía puesta. Es que... Y me dice, es que no sé. Y dije, a lo mejor se metió alguien. Claro. Y yo no la salí a buscar y no la encontré. Sí, yo creo que partí después de una hora buscando la cámara. Madre mía. Y cuando ya me iba, la encuentro. Uh-huh. Cuando ya la dabas por perdida, claro está. Yo la di por perdida. Qué curioso. La di por perdida. Y después la encontré. Y yo de lejos le ilumino a Mavi y le digo, mira lo que está ahí. Bueno, pues la verdad es que... Qué curioso, ¿no? Tienes que, desde aquí, vamos, tienes que contarnos si averiguas que si algún suceso trágico ha pasado allí. Ha pasado allí en el lugar. O tirar de historia, porque igual había, no sé, un asentamiento antiguo o algo, porque con esos fenómenos algo ha tenido que pasar ahí, seguro. Algo. Y como te comento, el hospital que está cerca, uh-huh, tiene más movimiento que esto. Bueno, pues... No. Yo estuve ahí 55 minutos. Dicho, sin embargo, como tú nos has dicho, no se llegó ni a inaugurar siquiera. No, nada. Sí hubo un problema con los financieros y cada uno se fue por su lado y quedó ahí el hospital. Uh-huh. Madre mía, qué curiosidad. Álvaro, ¿cuál va a ser la siguiente investigación que tenéis por ahí a mano? Aparte de volver aquí al matadero, ¿seguiréis en ese hospital o tenéis algún otro edificio a la vista? Mira, quiero buscar cómo se llama en estos momentos para armar el grupo. Uh-huh. Sí que en esos trámites estoy en estos momentos. Y ver qué es lo que podemos hacer. O sea, tengo varios lugares por ir. Sí. Tengo varios, y varios que son fuera. Así que... Pues... Desde aquí, en cuanto tengas información o tengas un lugar nuevo, sabes que esta es tu casa y esperamos que nos lo traiga y nos haga partícipe de ello. Sí, mira, yo la última investigación que hice fue la del matadero, la del hospital. Sí. Que esa yo no le he pasado a usted la psicofonía. Pues, y que le digo, son bastante buenas. Y ahí se me activó la linterna. Con linterna. No nos cuentes nada. Para el siguiente programa que haya de investigación, nos lo cuenta. Y le ponemos a los oyentes la psicofonía. Álvaro, sí, muchísimas gracias por gracias, estar de nuevo Marita, con gracias, nosotros. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias, compañero. Buenas noches. Gracias, buenas noches y un gran abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestro amigo Álvaro, con esa psicofonía impactante que, como os decía al principio... Un lugar donde no hay un accidente, donde no hay vivienda, pero sin embargo no, ustedes habéis comprobado que ha dado resultado. A continuación, os vamos a dejar con nuestro compañero Antonio Pastor, que para no perder el hilo de este programa, ¿no?, de investigaciones y de psicofonía, nos va a hablar de eso, de psicofonía. Espero que hayáis disfrutado de este programa y os esperamos la próxima semana aquí, con más misterio, en Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Antonio Pastor, buen amigo, presidente de TSI, una asociación dedicada, asociación nacional, con corresponsales y con socios, en este caso, en toda España, dedicada al mundo de la investigación, al mundo de la divulgación, al mundo de los fenómenos paranormales, y que ha tenido hoy la gentileza de venir, nada más y nada menos que de Málaga, a Sevilla, para precisamente hablar de misterio. Qué de buena gente hay en Málaga, Antonio, porque a mí no puede menos que traerme buenos recuerdos, José Manuel Frías, Luis Mariano Fernández, aunque ahora esté en San Diego, pero Luis siempre va a tener esa conexión mágica con el misterio y con nosotros, tierra de buenos investigadores, y mira tú por dónde, hace ya unos años nos dio a Antonio Pastor. Antonio Pastor es una persona que yo que lo sigo y que independientemente de lo que dejamos ver en redes sociales, que muchas veces es poco, yo me dejo ver por mi trabajo, si no, nadie me ve, pero muchas veces que se te sigue y van viendo las cositas, y luego vamos a tener la oportunidad de hablar de un trabajo conjunto tuyo, te das cuenta de la valía de la persona, ¿verdad? Antonio es una persona que comienza en este mundo del misterio por inquietudes personales, como empezamos todos, que un buen día le lleva a pensar en compartir a través de TSI, y TSI logra hacerse un hueco importante, como el que tenía y el que tiene, por ejemplo, la CEIP, de un buen amigo también, de Pedro Amorós, y él se encausa también por la misma línea de Pedro, por la psicofonía, producto de todo ello. Un fantástico libro, que lo tenéis allí en la mesa también, por si alguien luego lo quiere comprar y que se lo dedique el bueno de Antonio. Producto de todo ello, una obra imprescindible para todo aquel que empieza en este mundo del misterio y que nos habla precisamente de psicofonías, que es el eje, el tema central, el leitmotiv precisamente de su conferencia de hoy. Escoltándolo vamos a estar Fede y yo. Vamos a ver, y que de alguna forma vamos a procurar también que todas esas preguntas, todas esas dudas que tengáis, va a ser igual que antes. Si queréis preguntar, que lo interesante es la interactuación, pero por si acaso Antonio os ha traído una psicofonía que se van a ir emitiendo y que sin duda os va a llenar de interés, pues, durante todo el tiempo que vamos a estar en esta conferencia. Por tanto, un aplauso a Antonio Pastor y comenzamos. Bueno, ante todo, ya muy buenas tardes a todos. Agradecido por la invitación, tanto por José como Fede, como Círculo Mercantil, porque cada vez que vengo a Sevilla disfruto, ¿no? Y no solo disfruto de la ciudad, que es preciosa, sino también de su gente. Y la verdad que a una persona apasionada por el misterio, como es mi caso, me ilusiona sentarme aquí frente a tantas personas, tantas inquietudes, ¿no? Y que es lo que seguramente nos haga venir a todos ahora, como un día de hoy, un día tan frío, ¿no?, que hay que tener ganas de venir a Sevilla para pasar frío, ¿no? Pero que hayamos madrugado para escuchar hablar de misterio, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que desde hace un poquito de tiempo acá se está empezando a producir ese punto de inflexión que es tan interesante, ¿no? Y para los amantes del misterio, repito, pues nos enorgullece el ver tantas personas expectantes a lo que tengamos que decir, ¿no? Y como bien decía mi buen amigo José Manuel, desde muy pequeñito empecé a involucrarme en este mundo, empecé a interesarme por todos esos fenómenos que se contaban, que ocurrían en ciertos lugares. Pero empecé, yo creo que desde que tengo uso de razón, como yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo del misterio. Desde bien pequeñito recuerdo que por las noches me ponía, cuando intentaba dormirme, y empezaba a pensar en la nada, a pensar en qué ocurriría cuando yo muriera. Y me daba prácticamente pánico, ¿no? El pensar que podía dejar de existir, ¿no? Que nada de lo que estaba viviendo en ese momento y de lo que me quedaba por vivir, pues de alguna manera serviría para absolutamente nada, ¿no? Porque se perdería en el limbo. Y empecé a escuchar que había lugares donde ocurrían fenómenos que podían ser asociados en un momento dado a esa supuesta hipótesis de esa vida después de la muerte. Y empecé a interesarme por el tema. Y aproximadamente a los 16, 17 añitos, ya decidí ponerme de lleno con esto, con el mundo del misterio. Y desde el primer momento entendí que necesitaba una prueba objetiva, quizás una prueba más tangible que yo entiendo que hay a día de hoy, de que esos fenómenos extraños ocurren, ¿no? Y es que tienen una inteligencia, y es el fenómeno de las psicofonías. Las psicofonías, para mí, representan eso. Como he dicho antes, cuando estaba hablando José en su conferencia, para mí es un resultado, pero un resultado objetivo de un fenómeno base, que es el que alberga todos esos fenómenos paranormales. Luego ya hablaremos y daremos debida cuenta de ello. Pero realmente, ¿qué son las psicofonías? Quizás una pregunta de difícil respuesta, porque a día de hoy no sabemos realmente qué es una psicofonía, porque nos falta el factor fundamental, el origen, la génesis, quién produce esos sonidos. Sí sabemos que una psicofonía es un sonido que se registra en el sonido de fondo de las grabaciones y que demuestra tener inteligencia, respondiendo coherentemente a nuestras preguntas. Pero nos falta, como bien he dicho, ese factor fundamental, que quizás sea el factor fundamental, ese origen, esa génesis, que genera todo ese tipo de fenómenos paranormales. Lo que pasa es que la psicofonía es un registro, un resultado de ello. Todos sabéis que, bueno, yo creo que casi todos sabréis que las psicofonías, desde un punto de vista casi popular, se descubrieron el 12 de junio de 1959 por un señor, Friedrich Jürgenson, cineasta, una persona interesada por muchos factores de muchos ámbitos, pero que por casualidad, según se cuenta, registró una voz, una serie de sonidos, y luego llegó un momento en el que registró la voz de su propia madre. Y quizás hace alusión a lo que decía antes José, como en el hipotético caso de que llegue a su casa y sea capaz de registrar el sonido, la voz de su madre fallecida. La hipótesis de origen trascendental es una de las hipótesis que barajamos en el estudio de la psicofonía, igual que en el estudio de los fenómenos paranormales. Pero realmente tenemos que tener en cuenta todas esas hipótesis que barajamos, no solo la hipótesis trascendental, y es lícito comunicarlo y decirlo siempre y tenerlo siempre presente, porque no sabemos qué nos responde o quién nos responde. Y es interesante porque a la hora de afrontar un fenómeno tan impactante como puede ser el escuchar una voz que no sabemos de dónde viene, es sumamente importante tener siempre presente que no sabemos quién responde, porque en muchas ocasiones nos encontramos, y yo creo que coincidiréis conmigo, que por eso tengo a estos dos grandes al lado mío, ¿no? Para que sean partícipes también de esta especie de charla, de coloquio, de, yo lo diría, de conversación con vosotros, que sois la parte importante de este evento. Pero yo creo que en ocasiones nos encontramos con que esa hipótesis trascendente, a pesar de tener esas otras hipótesis presentes, es una de las hipótesis más válidas o que quizás nos da más explicación a lo que ocurre en este tipo de fenómenos. A lo largo de toda la historia, desde que surgieron esas psicofonías, los investigadores han intentado dar explicación al fenómeno y se han barajado muchísimas hipótesis. En una de ellas, bueno, lógicamente, es la impregnación ambiental. La impregnación ambiental desde un punto de vista sonoro, es decir, que el sonido puede haberse quedado impregnado en un lugar. Podríamos hablar también, hilar con esa especie de física cuántica, ¿no? Esa especie de irrupciones en el tiempo, en conexiones entre sí. Pero realmente tenemos que tener en cuenta una cosa, y es la inteligencia en la respuesta. Desde un punto de vista estadístico, yo creo que es prácticamente inviable el hecho de poder pensar que si nosotros realizamos una pregunta, en un momento dado, un eco sonoro que se haya quedado impregnado en un lugar sea capaz de respondernos inteligentemente a nuestra pregunta reformulada, respondiéndonos por nuestro nombre, haciendo alusión en ocasiones a seres fallecidos. Es importante saber las hipótesis, pero es importante también experimentar, investigar e intentar de alguna manera corroborar o derrogar esa hipótesis, ¿no? Otra hipótesis que también se barajó es la influencia de la mente, por así decirlo, la telepatía. Y si bien es cierto, el factor de la psique es importantísimo en el fenómeno psicofónico. Nosotros influimos directamente sobre el fenómeno psicofónico, sobre el resultado. Es más, una persona que tenga una percepción extrasensorial desarrollada, una capacidad mediúnica desarrollada, seguramente pueda influir y pueda captar más número de psicofonías, porque realmente lo que somos es una especie de potencial energético ante el fenómeno. Pero no podemos confundir eso con el hecho de que nosotros generamos las psicofonías. Se han registrado psicofonías en idiomas y en lenguas que desconocemos, en lenguas que ya no se utilizan, en hebreo o en latín. Yo no puedo obtener una psicofonía en alemán, porque a mí me hablan en alemán y parece que lo mismo me está preguntando ahora que me está diciendo que me case con quien sea, ¿no? Es decir, no puedo, pero sí las he obtenido. Y es importante ir barajando todo este tipo de hipótesis para llegar a una conclusión. Y es lo que hacemos los investigadores, intentar llegar a conclusiones con las mismas inquietudes que tenéis vosotros, porque lo que nos mueve es eso, como bien ha dicho antes José, la inquietud, las ganas de saber, ¿no? Y es importante tener en cuenta que seguimos queriendo saber, porque haciendo alusión también a lo que decía Loren, ¿por qué no se ha avanzado en el mundo de las psicofonías? ¿Por qué no hemos podido llegar a tener más resultados? Pues quizás porque no estemos preparados. Quizás porque nosotros seamos nuestra primera limitación. O quizás porque estamos enfocando el estudio de la psicofonía de una manera errónea. Por ese desconocimiento tenemos que tener presentes y ser humildes a la hora de exponer y decir claramente que no sabemos nada. A día de hoy no sabemos nada, seguimos intentando saber, y es lo que nos mueve a todos nosotros, ¿no? Desde el principio, cuando empecé a hablar de psicofonías, siempre me hacían las mismas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y tú cómo sabes que ese registro que tú has obtenido no es un error? Pues simplemente por lo siguiente. Los investigadores, y muchos de vosotros lo sabéis porque sois investigadores, dedicamos parte de nuestra vida al estudio de los fenómenos. Y, lógicamente, nosotros no queremos perder el tiempo. E intentamos de alguna manera, a pesar de que la parapsicología no es una ciencia en este país, sí intentamos de alguna manera establecer un método de trabajo. ¿Para qué? Para que yo ahora, cuando exponga alguna de las psicofonías, podamos dar cierta veracidad a ese resultado. Y es importantísimo, porque en ese resultado sustentamos parte de nuestro estudio. Si nosotros nos planteamos el hecho de analizar una inclusión psicofónica, nos encontramos con varios matices. Matices que nos hacen ver de que realmente no estamos ante un posible error. Uno de ellos es la voz humana. En un momento dado, si nosotros no estamos realizando la metodología adecuada para la obtención psicofónica, podemos tener errores. Yo he cometido muchísimos errores y me quedan por cometer muchos. Lógicamente, estoy aprendiendo poco a poco, como todos nosotros. Pero, si alguien habla, ¿qué características tiene la voz? En primer lugar, la voz, como cualquier sonido, tiene lo que llamamos una frecuencia fundamental. Es decir, nosotros ponemos una grabadora, como esta, que me gusta mucho, por cierto, y la ponemos a grabar. Y esta grabadora, en cualquier sonido que sea capaz de captar, se introduce, se modula y desaparece. El sonido viaja unos 336 metros por segundo, esas ondas se expanden y van deflectándose con lo que va encontrándose y desaparece. Pero siempre viaja sobre una frecuencia fundamental, una base sonora. Cuando intentamos analizar una inclusión psicofónica, nos encontramos con el primer problema. Y es que no tiene frecuencia fundamental. Es decir, desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista foniátrico, la psicofonía es un sonido que no debería de existir, pero que está ahí. Objetivamente, podemos escucharlo. No hace falta sugestionar a nadie para que alguien escuche una psicofonía. Otra cosa es interpretarla, ¿no? Pero escucharla se escucha. Y es una de las partes en la que la ciencia se topa con esa primera barrera, ¿no? El hecho de poder demostrar que eso es un error. Porque la psicofonía no es un sonido que se incluye en una grabación. La psicofonía es una modulación del sonido ambiente generada por algo que desconocemos, ese factor inteligente, a lo que en ocasiones llamamos esa entidad, ¿no? Sin saber de lo que estamos hablando todavía, ¿no? Pero llamamos entidad. Y esa supuesta entidad influye directamente sobre, en este caso, este soporte físico, para que mientras que esta grabadora está registrando el sonido ambiente, esa influencia hace que haya una alteración sonora en el sonido, y dentro de esa alteración se incluye un mensaje. Un mensaje que responde inteligentemente a una pregunta que se ha formulado. Y es importante remarcar esto. Nosotros, al hablar, lógicamente, emitimos un sonido que tiene una frecuencia fundamental que va entre los 150 Hz y 350 Hz. Una psicofonía no tiene frecuencia fundamental. Y en la modulación que se regenera en la psicofonía, en una voz, podría llegar de entre 350 Hz hasta 4.000 Hz, incluso en algunos fonemas a 7.000, 8.000 Hz, y la psicofonía que os voy a mostrar a continuación se han grabado a unos 10.800 hercios. Es decir, físicamente es imposible que una persona emita un sonido a ese nivel herciano. Otra de las hipótesis, sí. Me gustaría comentar un detalle. Siempre todos los resultados de las psicofonías que se han ido obteniendo han sido en un entorno libre, es decir, donde existe aire, no ha sido un entorno controlado de vacío, o por ejemplo dentro de una cámara de Faraday, ¿no se han dado caso de inclusiones psicofónicas en esos entornos? Efectivamente. Una de las hipótesis también era que podía haber una intromisión de cualquier onda electromagnética, es decir, las ondas de radio. Se han obtenido psicofonías dentro de jaulas de Faraday, que como bien sabréis, todo lo que hay dentro de una jaula de Faraday se neutraliza de cualquier intromisión de onda electromagnética. Pero es que se han obtenido psicofonías en cámaras anecoicas, cámaras de vacío, donde se extrae absolutamente todo el oxígeno y no hay sonido, no hay propagación del sonido. Pero sin embargo, se obtienen psicofonías. Es decir, ¿qué portadora en la que...? Quizás simplemente la influencia de algo. Quizás simplemente la influencia de algo. Por eso, el sonido es uno de los factores que influyen en la psicofonía, pero no es el único factor. Tenemos que tener siempre presente eso. Por eso, he dicho antes, al principio, que quizás no estamos enfocando realmente el foco, valga la redundancia, de atención ante este fenómeno, el fenómeno psicofónico, como el que es el correcto, sino que quizás tenemos que abrir un poco más ese abanico. Fíjate, Fran, en relación a tu pregunta, una de las anomalías muy frecuentes y que podemos gustar todos los que nos dedicamos a experimentar con el tema psicofónico es un hecho muy simple. O sea, tú imagínate, estamos tú, yo, Antonio y José, los cuatro con grabadoras iguales. Ponemos a grabar y solamente una de las grabadoras o dos registra la anomalía. O sea, ya están dando anomalías dentro de la propia, del propio método. Se está saltando la regla, puesto que debería de grabarse, si es un sonido, debería grabarse en todas las grabaciones. Sin embargo, no resulta así, además es muy habitual. Uh-huh. De hecho, muchas veces, muchos llevamos dos grabadoras. Sí. A ver, y ya tenemos la cosa de decir la coletilla, a ver si lo he recogido en alguna. O sea, ya damos por sentado de que el fenómeno se puede manifestar en una sí y en otra no. Porque estamos hablando de anomalías en el propio método. Porque realmente no es un fenómeno simplemente sonoro, porque si no se captarían en todas las grabadoras. Tenemos a Ángel que también quiere hacer una pregunta. Con respecto a esto que estamos hablando, Gustavo, es que yo tengo un enfoque, quizás estamos mirando. Tenemos un micro ya, si queréis para. Allí atrás, mira, Frank, estamos dando por allí supuesto. Allí atrás tienes a otra persona. Estamos dando por supuesto que la grabadora, pues estamos manejando un fenómeno acústico. Cuando la grabadora no deja de ser un traductor, o sea, un intermediario entre X y un sonido. Estamos dando por hecho que la grabadora está recogiendo sonidos, que es modulación del sonido de la onda sonora que puede haber, la portadora y tal. Pero es que no estamos contemplando que a lo mejor es un fenómeno de naturaleza no acústica. Efectivamente. Que puede ser electromagnético, no sé, tío, pero que está la grabadora recogiendo, o sea, esa herramienta recoge o registra otro tipo de fenómenos de otra naturaleza distinta a la acústica. Por eso se explicaría también la ausencia de frecuencia fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros recogemos el resultado final, la traducción mezclada, la traducido a sonido. Quizás por ahí se puede hacer algo. Fíjate, Ángel, que, y eso también es algo constatado, lo sabemos, las grabadoras antiguas, a tener un soporte magnético, y hoy en día muchas grabadoras de vídeo suelen recoger grabaciones que no recogen un pedazo de grabadora como eso de una Pascal 100, por ejemplo, como llevo yo, o llevas tú, ¿no? O lleva Antonio, o incluso sabes el método que utilizamos de tablet con un micrófono condensador. Sin embargo, con tanta tecnología, con tanta limpieza de sonido, muchas veces no conseguimos lo que una grabadora de arrastre, que están dejadas simplemente por la incomodidad de escucharlo, uh-huh, obtenía. O sea, parece que se obtenía más con el soporte magnético. De hecho, el magnetismo es algo que tenemos muy en cuenta a la hora de incluso la fluctuación magnética, ¿no? De hecho, por eso vamos con cacharritos. Los cacharritos no es para buscar fantasmas, uh-huh, es para buscar anomalías que nos indiquen puntos y fluctuaciones donde o bien no debemos de grabar porque nos va a interferir, o bien se está produciendo una anomalía que nos parece interesante y vamos a investigar ese punto caliente, entre comillas, ¿no?, que queremos encontrar, ¿no? Fijaros, en la anterior conferencia se han hablado de fenómenos extraños en casas, ¿no?, casas encantadas. Todos esos fenómenos, siempre, si nos damos cuenta, guardan una misma pauta en común. Hemos hablado, José, de eso lo que es la termogénesis, ¿no?, ese descenso brusco de temperatura. La termogénesis es debido a una absorción energética que nosotros físicamente de la manera que la podemos sentir es en el frío. Al producirse en un ambiente una absorción energética, nosotros sentimos frío, pero no un frío de escalofrío subjetivo, no, un frío físico que podemos detectar mediante un medidor de temperatura. Es simplemente transformación energética, algo influye directamente sobre el ambiente y absorbe esa energía para transformarla en otra cosa, en este caso un fenómeno paranormal. Una alteración en el campo electromagnético es lo mismo. Y si ahora llegamos a ese punto, vamos a ampliar un poco más los horizontes, ¿no? Y una de las hipótesis que yo siempre he barajado en esas locuras que nos dan a los investigadores a veces, perdón, Es la hipótesis. Perdón, voy a beber agua porque si no voy a tener que hablar por psicofonía. Es la hipótesis de la influencia energética. Y es más o menos lo siguiente. Si nosotros estamos en una casa encantada y tenemos un medidor de un sensor de movimiento de infrarrojo pasivo y detecta algo, ese sensor es que realmente ha detectado algo que se ha movido delante de él, algún tipo de corriente energética, o quizás haya sido influenciado por algo. Si nosotros realizamos una fotografía y vemos algo extraño, esa fotografía, esa cámara, es que, gracias, es que ha sido capaz de ver, de captar algo que nosotros físicamente no podemos ver por nuestros sentidos limitados, o realmente ha sido influenciado por algo inteligente. Psicofonías, sí, vídeos extraños, es decir, el ejemplo de los volumétricos que estás haciendo, para entender un volumétrico es lo que tenemos en la puerta de la tienda que hace detector de presencia. Normalmente se utiliza, realmente lo utilizamos, volvemos mismo, no para detectar fantasmas, sino simplemente para acotar zonas. Por ejemplo, estamos grabando psicofonía y no queremos pues que un animal entre o queremos saber si ha entrado una o otra persona. Simplemente los ponemos para delimitar. El problema es cuando saltan sin tener que haber saltado. Y hay un ejemplo muy claro, y eso con mi amigo Lori Mari Carmen lo ha pasado, tú también estabas en la famosa crista de los Alpes, de tener tres puestos y solamente uno pita, cuando los tres están apuntando al mismo sitio, o sea, es una anomalía. Y contestando a las preguntas que le hacíamos. De forma inteligente. Era rarísimo. O saltar en cadena. Saltar como si alguien estuviera viniendo, tener puestos tres y saltar primero, el segundo y el tercero. Siempre una máquina va a ser una especie de albacea de objetividad dentro de una investigación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar sugestionado. Y donde hay una sombra, decirte, es que ahí hay un niño, Antonio, que hay un niño. Y claro, y podéis decir, pues hay un niño, el resto también se sugestiona, ¿no? Pero si hay un elemento mecánico, que es una cámara, ahí no hay sugestión posible, ¿eh? Una cámara con un audio, con vídeo, y te está grabando luego posteriormente a un niño en ese sitio, tenemos la constatación tácita de lo que ha ocurrido ahí. Muchas veces esos elementos de los que estamos hablando sirven de eso. Es decir, nos ponen un poco el punto de inflexión, el punto de objetividad en una investigación. Los detectores de presencia, la primera vez que se usan en España es en viandas. No estaban llamados a detectar fantasmas. Estaban llamados a ver si el dueño del restaurante no la estaba colando. Hablando en plata. Es decir, y nos encontramos con esa sorpresa de ¡pam! Empezar a detectar algo. Por eso es importante lo que decía Antonio. Esos elementos acceden también a una parte de nuestro espectro audible, de nuestro espectro, en este caso, visual, que no tenemos y que gracias a ello, visión infrarroja, visión térmica, lo tenemos accesible y nos lo facilita. Efectivamente. Es simplemente, nosotros cuando vamos a un lugar a investigar, lo que intentamos es eso, coger registros sonoros, visuales, de todo tipo, para poder constatar lo que está pasando allí. Y quizás por eso me involucré más con las psicofonías. ¿Por qué? Porque una imagen extraña, un salto de sensor de movimientos, se dan en lugares marcados por lo insólito. Sin embargo, el fenómeno psicofónico trasciende de todo eso. Y tiene una pauta que no es común a otros fenómenos paranormales, y es que las psicofonías se pueden dar en cualquier lugar. Yo simplemente, en mi casa, en mi estudio, he captado centenares de psicofonías. Y por suerte en mi casa no pasa nada. Y es importante tenerlo en cuenta. Sí. Hola, según he entendido, bueno, ante todo gracias por la conferencia, porque me lo estoy pasando estupendamente, acabo de descubrir muchas cosas. Y según estoy entendiendo, una psicofonía es una alteración que se hace en el sonido de una grabación, pero que se descubre después cuando terminas de escucharla. Efectivamente. Entonces mi pregunta es, cuando tú estás en un lugar, porque en mi familia hay como una presencia que captamos tanto mi hermana como mi sobrina como mi madre de vez en cuando, pero es una presencia que no podemos considerar que sea una casa encantada, porque lo mismo es en la casa de una que en la casa de otra. Pero muchas veces sí notamos, cuando tú notas no esa presencia, sino notas que alguien te llama, o sea, que tú de pronto estás haciendo algo y escuchas tu nombre, escuchas Carmen, y te vuelves y tú dices, bueno, si no hay nadie. Entonces, eso no se puede considerar una psicofonía, porque yo no estoy grabando nada. Eso es otro fenómeno paranormal que se llama corolario paracusia. Es decir, físicamente somos capaces de detectar un sonido. Y no solo una persona, sino todos los asistentes en una investigación. Yo hace poquito... O solamente algunos que todavía es más inquietante. Cuando hay un grupo y dos o tres personas se han oído... Pero ahí ya entra en juego lo que es la percepción también, esa sensorial. Claro. Pero hace unos dos o tres días, estuve en esa famosa cripta de los Gálvez experimentando y estábamos escuchando llantos. Incluso como una especie de rezos a una misa. Es más, era el día... la madrugada del jueves al viernes. La cripta de los Gálvez es un mausoleo que está en Macharabiaya, en un pueblecito de la Sarquía malagueña. Fue construida por una de las familias más importantes de esa época, la familia Gálvez. Y en la construcción, después de todo lo que había hecho esa familia por el pueblo de Macharabiaya, solicitaron que ese lugar que habían construido ellos fueran para su perpetuo y privativo descanso. Y pedían una misa rezada en todos los viernes del año. A partir de las 12:30 de la noche empezamos a escuchar como rezos, como si se estuviera produciendo una misa, físicamente, sin ningún tipo de medio electrónico para poder escucharlo. Y aunque parezca de locos hablar de esto, es lo que ocurrió, ¿no? Y en ocasiones, incluso... tenemos la suerte, como una de las psicofonías que luego... bueno, psicofonías no, uno de los registros sonoros que luego podréis escuchar, somos capaces de captar físicamente, mediante una grabadora, lo que estamos escuchando a viva voz. Esa parafonolaria o paracusia, podemos captarla y luego corroborar de que no era ningún tipo de sugestión colectiva, sino que físicamente se está produciendo porque hemos podido incluso registrarla. Y es importante tener en cuenta eso. Nos encontramos ante un abismo. Realmente es así. Los investigadores nos encontramos constantemente entre 1000 preguntas con muy pocas respuestas, y las respuestas que nos van surgiendo nos van haciendo planteándonos más preguntas, porque realmente estamos al principio de todo. Y quizás por eso me centré más en el aspecto psicofónico, porque es un fenómeno paranormal que se suele dar en muchísimos lugares, que entre comillas, dentro de lo esquivo que es el fenómeno paranormal, fácil de trabajar, fácil de estudiar, y sobre todo de que es una prueba objetiva de que ocurren cosas que a día de hoy no podemos explicarlo. Y esa prueba la vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar algunas psicofonías para que os hagáis la idea de más o menos lo que estamos hablando. ¿Te pasa? Ahora me teletransporto y me llevo el pistolín por si acaso. Si tenéis alguna pregunta, me la podéis ir haciendo. ¿Hay alguna relación entre el fenómeno psicofónico con el desbordamiento temporal? Es decir, ¿podemos estar escuchando voces o podemos estar interactuando con otro tiempo? Eso es lo que intenta explicar la física cuántica, la teoría cuántica, la teoría de supercuerda. Claro, también había que tener en cuenta que quizás el fenómeno mal llamado psicofónico realmente, porque es algo que ha comentado Antonio y me ha enseñado, realmente la palabra psicofonía ya mal dicha, no mal hablada, no puede estar hablando de sonido de la mente, ¿no? Ya está dando una respuesta, ¿no? Efectivamente. Realmente está hablando de una incursión sonora que no debería estar allí. Pero fíjate que quizá el problema esté en que el fenómeno se da y a lo mejor tiene diferentes causas. Y ahí entra la que estás hablando, y un claro ejemplo sería el famoso Belchite, donde Antonio y yo hemos estado, y varias personas que hemos estado, y hemos tenido la oportunidad de estar allí experimentando. En Belchite se da un fenómeno en el cual se registran sonidos de la guerra. O sea, todos entendemos que el avión famoso que grabó Carlos Goldani no es un avión fantasma, por lo menos yo lo quiero entender así, me costaría mucho de trabajo de entender un avión fantasma, ¿eh? No tendría entidad, no como para tal. Sin embargo, se está recogiendo. Es muy habitual también, pasa en muchas investigaciones, entrar a la típica fábrica abandonada de tal y registrarse sonidos de la fábrica como si estuvieran en marcha. O los famosos sonidos de la guerra, un fusilamiento, una marcha. O sea, un efectivamente. Tiro. ¿Qué estamos grabando? Y si estamos grabando, yo sí creo una brecha o un registro temporal. Pero a mí me gustaría rizar más el rizo si es que se puede, ¿no? Y es que nos planteemos una cosa. Si entendemos que existe la vida después de la muerte, yo siempre cuando intento plantearme esto, hago alusión a los testimonios. Yo no conozco a nadie que haya muerto y haya vuelto del mundo de los muertos. Yo no sé si conocéis a alguno de vosotros, si no, presentádmelo. Pero sí conozco, y hemos podido recibir a lo largo de la historia, miles de testimonios de personas que han estado en ese umbral, en esa línea, esas experiencias cercanas a la muerte. Miles de testimonios de diferentes personas que viven en diferentes países, con diferentes religiones, diferentes culturas, en definitiva, diferentes formas de ver la vida. Y todos han vivido la experiencia de una forma diferente. Pero siempre concluyen en un mismo punto en común, en que siguen siendo ellos mismos. Siguen sintiendo de la misma manera, siguen teniendo apego a esos seres queridos o a esos bienes materiales. Pues si nos planteamos la hipótesis de que puede existir esa vida después de la muerte, en un momento dado, la psicofonía es un medio mediante el cual esa supuesta entidad, lo que era antes esa persona, puede transmitir un mensaje. Y no nos tenemos que limitar simplemente a ese mensaje hablado. Quizás en ese Belchite, lo que ocurrió en 1937, esa batalla de Belchite, que en 15 días murieron aproximadamente 5.000 personas, quizás en ese preciso lugar sea más fácil y se transmita mucho más el hecho de poder registrar el caer de una bomba a una voz diciendo injusticia. Es decir, tenemos que plantearnos siempre esto como una especie de abanico de posibilidades, ¿no? Y como bien ha dicho antes, que me gustaría matizarlo, psicofonía, el término psicofonía es erróneo. El término psicofonía es el que nosotros, los investigadores, utilizamos porque es como se suele conocer este fenómeno de voz. De hecho, perdóname, psicofonía, no recuerdo el mismo nombre del sí. Creo que en francés, la hizo para denostarla. Sí. O sea, él pretendía el disco de grafito sí. Grabar la voz. Eso fue, fijaros qué interesante. Antes he dicho que el 12 de junio de 1959, hipotéticamente o de forma oficial, se descubrieron las psicofonías. Pues en enero de 1959, Raymond Bailes, que es ese parapsicólogo al que hace alusión Fede, plasmó en la revista de Rice, que era de la Association Metasys Foundation, es decir, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, plasmó un estudio que había realizado con un paragnosta, Attila von Schley, que supuestamente este hombre era capaz de contactar psíquicamente con su hijo fallecido. Y Raymond Bailes, este parapsicólogo, intentó de alguna manera que Attila von Schley pudiera plasmar psíquicamente esos mensajes en un disco de vinilo. Y en enero de 1959, meses antes del descubrimiento oficial de las psicofonías, ese artículo en The Rail salió dando resultados positivos. Es decir, ese hombre supuestamente había podido plasmar psíquicamente esos mensajes sonoros, y de ahí el término psicofonía. El término correcto sería parafonía, porque es un sonido de origen desconocido. Y ahora vamos a escuchar algunos de esos sonidos de origen desconocido. No sé cómo vamos de tiempo. 10 minutos. Nos podemos perfecto ver. Pues vamos a hablar de la crista de los Alpes. Ya he hecho alusión antes, y hemos hecho alusión también, Fede lo ha puntualizado muy bien, de ese fenómeno de influencia mediante el cual vemos como tenemos varias grabadoras y solo se capta la psicofonía en una de ellas. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Y es que os voy a exponer un poco la situación. estábamos realizando una sesión Ouija, no os asustéis, ¿vale?, al escuchar la palabra Ouija, pero una sesión Ouija controlada en el mausoleo de los Gálvez. En la sesión Ouija estábamos participando cuatro asistentes y había una persona externa que controlaba lo que estaba pasando en la sesión y fuera de la sesión, cualquier tipo de sonido o de movimiento extraño. Y a la vez estábamos controlando la sesión con tres grabadoras. Tres grabadoras de la misma marca, el mismo modelo y la misma configuración. Y dos cámaras de vídeo, las cuales lógicamente estaban registrando imagen y sonido. Y empezamos a realizar la sesión Ouija. Y contactamos con una supuesta entidad que se llamaba Josefina Lozano. Empieza a moverse el máster, que sabéis que es el vasito que nos van indicando las letras, y a los minutos de mantener esa comunicación, el máster empieza a dar vueltas, hasta tal punto que llega a estar incontrolado. Y empezamos a realizar preguntas al aire. Josefina, ¿sigues aquí? Josefina, ¿puedes seguir comunicándote con nosotros? ¿Con qué estamos contactando? Y en el momento en que realizamos esa pregunta, ¿con qué estamos contactando?, aprovechando el sonido del arrastrar del máster como sonido portador, se incluye una psicofonía solo en una de las grabadoras. En ninguna de las otras dos se incluye nada, ni ninguna de las cámaras de vídeo. Y nos responden, maligno, no. Lo escuchamos. ¿Se ha escuchado más o menos? Escucha. A una de las preguntas en ese mismo lugar, preguntando al aire para intentar arrancar un sonido del silencio, ¿ha muerto alguien aquí?, nos responden, mentira. Si os fijáis, son psicofonías diferentes, tienen diferentes tonalidades, pero siempre tienen esa pauta en común, esa especie de, como decía Hermanda Gumosa, esa voz cantarina, ¿no? Que, y el golpe, ¿no? Sí. Y el golpe, el famoso clic metálico. Ahora vamos a ir a otro lugar. Vamos a hacerlo un poco breve, porque si no me mata José. Vamos a ir hasta Cortijo Jurado. Cortijo Jurado es una edificación construida en 1853. Una casa veraniega para una de las familias más importantes también de la época, la familia Heredia. Y desde 1853 hasta 1915, en Campanillas, que es donde está ubicado el Cortijo Jurado, y luego en el centro urbano de Málaga, se dan una serie de desapariciones extrañas de niñas entre 14 y 19 años. Esas niñas, supuestamente, eran conducidas en primer lugar a Cortijo Jurado. Después, lógicamente, ya eran secuestradas, para que dentro de ese cortijo, en la capilla del interior del cortijo, que por cierto es una capilla sacralizada, estas familias, no solo la familia Heredia, porque en ese periodo de tiempo habitaron en cortijo la familia Heredia, los Larion, los Livermore, los Loring, familias importantes de la época, pues esas familias realizaran con esas niñas todo tipo de ritos satánicos y masónicos, no porque ellos fueran satanistas o masones, sino porque simplemente era gente caprichosa que le gustaba picotear de una cosa y de otra para quién sabe saciar, quién sabe qué necesidad. Pues justo en esa capilla, lógicamente esos ritos finalizaban con la muerte de esas chicas y se deshacían de esos cadáveres. Justo en esa capilla fuimos capaces de captar lo que podríamos decir que es una especie de impregnación, ¿no? Ahí rompe un poco los esquemas de lo que es esa inteligencia que te responde coherentemente a la pregunta, sino que en un momento dado pudimos como retroceder en el tiempo y meter la cabeza en esa capilla cuando estaban esas chicas sufriendo, y pudimos captar sonidos de gritos, incluso de latigazos, que podéis escuchar a continuación. Thank you. estaba bien. Y vamos a saltar a otro sitio. Vamos a hablar de la fábrica de San Joaquín. Porque, bueno, siempre me gusta tocar este caso porque para mí es especial. Y lo he puesto aquí antes, en otra de las conferencias. Pero es que es interesantísimo. Porque los investigadores vamos a los lugares cuando nos informaron o nos informan o viene algún testigo o alguna persona que está viviendo un fenómeno en su casa. Es decir, vamos ya condicionados para ver qué es lo que realmente pasa en base a la información que tenemos nosotros o que nos ha llegado. La fábrica de San Joaquín para mí fue totalmente diferente. Y os ubico un poco para que entendáis por qué. Aproximadamente hace unos 8 años yo me encontraba dando un taller de parapsicología en colaboración con el Ayuntamiento de Nerja. Compañeros se encargaban de la parte de parapsicología y yo de la parte de transcomunicación instrumental y de investigación de campo. Y era un taller que concurría entre septiembre aproximadamente hasta junio, donde lógicamente había teoría y práctica. ¿Para qué? Para aprender a experimentar, ¿no? Y llegábamos a la práctica y no sabíamos dónde ir. Necesitábamos un sitio más o menos alejado donde pudiéramos desplegar todo el aparataje e instruir a los compañeros en cómo se realizaba una experimentación de campo. Y elegimos la fábrica. Por nada más. Simplemente porque era un sitio que reunía esas condiciones. Llegamos allí y nos ponemos a experimentar. Y a lo largo de esos 8 años fue la fábrica quien nos fue diciendo todo lo que había pasado allí. Y nosotros posteriormente lo fuimos corroborando con esa investigación documental que en muchas ocasiones se obvia que es tan importantísima en el mundo de los fenómenos paranormales. Al principio, esa misma noche de inicio de experimentación dentro del taller, a la segunda o tercera sesión psicofónica, obtenemos un resultado psicofónico que nos rompe un poco los esquemas. Una psicofonía en la cual nos dicen: hay fusilados de la guerra. Claro, al principio nos quedamos un poco trastocados porque, bueno, una fábrica de azúcar, fusilados de la guerra. A los 2 o 3 días siguientes vamos a la fábrica, pero ya de día para dar una visual, y damos una vuelta por los extramuros de la fábrica, o lamentablemente lo poco que quedan de los muros esos. Y nos damos cuenta que hay una especie de símbolos, unos símbolos que no son muy familiares. Automáticamente caemos en que esos símbolos son los mismos que hay en el cementerio de Maro, que es el pueblecito donde se encuentra la fábrica, en un muro que se hizo en conmemoración a los caídos en la guerra civil. Es decir, esos cruciformes simbolizaban eso, fusilamientos en la guerra civil, y alguien había marcado ese sitio como un lugar donde se habían producido esos fusilamientos. Seguimos experimentando a lo largo de los años y de repente nos damos cuenta de que es así, de que han habido fusilamientos. Y este caso lo llevamos a cuarto milenio, en el reportaje se puede ver todo, porque tenemos aquí las dos cosas que hemos hablado también: esa parafonaria, esa paracusia, ese sonido que somos capaces de captar a viva voz, pero que no es una psicofonía. En mitad de la grabación del programa, estamos sentados en lo que es la alberca de la fábrica. Estábamos Paloma, Clara, José Manuel Frías, Juan Manuel García y un servidor. Y de repente me pregunta Clara: oye, Antonio, ¿por aquí pasa un tren? Agosto, 2:30 de la mañana, en mitad del campo. No, Clara, aquí no hay nada de trenes ni nada. Escucha. Empezamos a agudizar un poco el oído y de repente empezamos a escuchar como un sonido, parecía al principio un tren. Luego nos damos cuenta de que es como unos pasos militares. Y esos pasos militares pudimos, poder captarlo con una grabadora. Y lo voy a poner. Silencio de la noche, en mitad del campo, podremos decir. Y finalizo con, quizás, todos siempre tenemos una especie de resultado fetiche, ¿no? Quizás el resultado que que más nos impacta de alguna manera. Y para mí es este. Y no se captó en mi grabadora, sino que se captó en la grabadora de Clara. Nuevamente, con tres grabadoras y solo se capta en la grabadora de Clara Taoces. Y es que en un lugar donde supuestamente se han producido fusilamientos, fuimos capaces de captar un fusilamiento. Del silencio más sepulcral surge la voz de un hombre que de modo imperativo dice: Juan, ¿tu última voluntad? Después se escucha una especie de murmullo, se escucha como el cargar del gatillo, un disparo y un murmullo más elevado. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo otra vez, porque este requiere más. Eso no es, ¿vale? Vamos a ver. Expertos en balística del equipo de Cuarto Milenio pudieron analizar ese fragmento sonoro del disparo y determinaron que procedía de un arma corta de la época de la Guerra Civil. Quizás, yo creo que la psicofonía más clara que captó Clara y que hemos podido captar nosotros. Además, sí. Lo que más me llama la atención es que no hay ningún ruido detrás, o sea, es silencio, silencio sepulcral. Esto no puede haber sido una impregnación, ya que aquí hubo. Es probable. Ejecuciones. Es probable. Eso se captó en la alcoholera. La alcoholera es la zona de la fábrica, digamos, el punto más caliente donde se producen más fenómenos extraños. Y eran aproximadamente las 2:36 de la mañana, la madrugada de un martes a un miércoles, en pleno agosto, en mitad del campo, silencio sepulcral, y de repente surge. Surge esa voz que, bueno, esa especie de fragmento sonoro del pasado en el cual nos retrata prácticamente un fusilamiento en directo, ¿no? Claro, porque las otras normalmente siempre se escucha como si escuchara él narrando. El silencio. Sale la voz, pero que ahí no hay. Silencio sepulcral. Y bueno, hasta aquí lo que es la ponencia. Espero que os haya gustado. Sabéis que el librito lo tenéis ahí para todo aquel que quiera adquirirlo, por un precio bastante baratito, y sobre todo para que lo pueda firmar. Y bueno, daros nuevamente las gracias, principalmente a vosotros, porque realmente sois el factor fundamental para hacer que esto siga ocurriendo, que nosotros estemos divulgando el misterio, y cada vez de una manera, yo creo, más amena y más cercana, porque vosotros sois los que lo hacéis posible. Y sobre todo, nuevamente, pues a mi amigo José, a Fede, a Círculo Mercantil y a todos los que hacen posible esto. Así que muchísimas gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.